Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz. Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti. Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz. Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti. Cansada de sentirte sola, piénsame. Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor de